14, ¿no es así? ¿Está? Y después del 14, póngale a 1945. Acá hay guerra, ¿me entienden? Acá está. Primera guerra, los años locos, la crisis y la segunda guerra. Pero esto sería como una etapa de catástrofe, si se quiere, lo que hace más grande, ¿está? ¿Está? Después acá, ¿qué están? Serían los años dorados del Estado, años dorados del Estado, del bienestar keynesiano. No quiere decir que no pasaban cosas malas, ¿está claro? Porque ahí también tenemos la Guerra Fría y hay... Pero es más o menos como la plaga y ahora, después que... Claro, y después, pero de ahí, uno le va sacando esto. O sea, uno debe ubicar... A ver, ¿quién te hablaban ahí de...? El gobierno de Alfonsín, ¿no es así? De la guerrilla de Chile, la relación con los... Bueno, acá fíjense, tenemos nosotros, tenemos hasta el 70, más o menos acá, un hecho clave. A ver, por ejemplo, la Revolución Cubana, uno lo tiene. Escribe alguno, es un dato. 1959. Es decir, ¿qué significa la Revolución Cubana? Que si la revolución pasó en Cuba, podía pasar en cualquier lado. Entonces, ideológicamente, en los años 60 hay una influencia de la Revolución Cubana. Porque a todas las juventudes, todas no, pero grupos jóvenes con inquietudes sociales que veían, pensando que el mundo era injusto, veían en la posibilidad de la revolución. En esos años, concreta, si pasó en Cuba, ¿por qué no va a poder pasar en otro lado? Que Cuba era el prostíbulo de los yanquis, ¿no? Pasó ahí, llegan nadando. ¿Eh? Pasó a ellos, ¿cómo no va a pasar en otro lado? Entonces había toda la idea de la posibilidad de la revolución comunista. Entonces, no quiere decir que haya otra revolución, ¿sabes? No quiere decir que no pase en otro tiempo. Pero, a ver, todas, y a eso súmenle los Beatles, la droga, la píldora anticonceptiva, los Rolling Stones, ahí la década del 70 tiene una ideología marcada. O sea, quien escriba en esos años tiene una influencia. Esto es lo que yo digo, lo que pasaba en el mundo. ¿Eh? Como influencia en el escritor. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir buscando. Eso. No que, a ver, no está de más saber quién gobernaba Singapur. Pero no le va a influir, ¿está claro? ¿Eh? Esto no le va a tener influencia en el... No. Por ahí sí, pero no creo. ¿Puedo decir que el aleteo de una mariposa en Japón no genera un tsunami? Sí, eso qué bueno. A ver. Yo creo que... ¿Qué película lo viste? Sí, el efecto mariposa, ¿no? No. Creo que tal cosa. Y lo dice también en la película de Jurassic Park, en la primera también lo dicen. O juegan con esa idea. Sí. Buenas noches. Lo vi hace poco una película en el cable. La teoría del caos, que dice que cualquier efecto, cualquier cosa chiquita que vos haces, puede tener miles de implicantes de efectos a largo plazo. Sí. Ahí está diciendo el tsunami. Por ejemplo, en la ciencia ficción, vos vas al pasado. Y justo donde caíste. Cambiaste algo. Claro, cortaste un arbolito. Y ese arbolito justo ahí abajo de ese se iba a caer la manzana Newton. Ese Newton no es cierto. Estamos siguiendo el mito. Ese Newton dice, no invento nada, me voy a mito, me voy a mirar. Claro, porque le faltó el arbolito. Claro, ¿entendés? Y a partir de ahí. Como la de los chicos. Sí, son más. Es que el tsunami, por ejemplo, por eso fue que fue provocado por los yanquis. Porque de Tailandia hicieron un túnel, están haciendo un túnel. Esperamos tu resumen del parcial de hoy. Había un texto en historia moderna que decía que si uno hacía una progresión en la cual todos éramos descendientes de Carlomagno. Ha hecho una progresión, no tanta cantidad de todos tenemos sangre de Carlomagno. A mí lo que me puedo relacionar los hechos. ¿Cómo? A mí lo que me puedo es relacionar los hechos. Por ejemplo, lo que pasó en Europa, cómo incluyó una Argentina en el año 51 que me tocó Roberto Barr. Eso me cuesta, relacionar la influencia de un lugar al otro. Sí, te digo, pero es la clave de la historia. Es decir, esa relación. Eso, es. A mí, A ver, no, nosotros... A ver, me está mal esto que voy a decir, pero lo voy a decir. Hemos tenido muy malos profesores de historia en las escuelas secundarias durante muchos años. Entonces, profesores, capaz que en una generación hasta parte así, vos también eras malo, no importa, me lo pago. En este sentido, porque lo hacías compartimentado. Eso. Entonces vos estudiabas historia antigua y medieval primer año, segundo año tal cosa, tercer año tal cosa, y llegaba, después daba todo eso y después volví. No, si estaba Argentina. Y Argentina solamente, porque yo no conozco a Argentina, jamás escuché hablar de Colombia, de Brasil, de México. Ni media palabra, mientras pasaba en Argentina esto, que te digan, y en México, nada, yo no conozco nada. Y tenía yo la mejor profesora del mundo en ese momento de escuela secundaria, ¿está claro? ¿Quién? La campeona del mundo era, porque había sido educada, sí, está claro, no era porque ella era mala. ¿Verdad? Y el profesor se daba las cosas así. Y se era Rosita, vos decís Rosita, pero ahorita vos decís Rosita. Y se acababa ahí. Pero ahí se agotaba la discusión. Y no había discusión de historiográfica, que es peor. Porque es peor aún. No había discusión de historiográfica. No es que uno dice, bueno, si vos agarrás este libro le va a dar más bolilla a las relaciones sociales, y este le va a dar bolilla al mercado, y este le va a dar bolilla. No, no. Para que uno vaya formándose distintas opiniones, además, ¿no? Más de eso. Pero el asunto es esto, esto es lo difícil. Por eso a mí cuando me dicen, esto es, el puñal clavado que tengo en el corazón, ese cuando me sacaré, pero te dice, y bueno, historia te tenés que sentar y estudiar nomás. Como si pensar fuera para la matemática. Yo tengo una razonar, pensar, es para la matemática, la física, la química. No, pues soy historia. Somos memoristas que nos estamos poniendo en el culo, y no es así. No. No es así. No, desentrañar ciertos problemas implica uso la memoria, el dato me hace falta. Sí, sí. Para desentrañar ciertos problemas, pero tengo que eso, establecer relaciones, conectar, tratar, todo eso, que implica un razonamiento. Para que uno dice, bueno, yo voy a memorizar. A ver, yo también tengo que memorizar que la raíz cuadrada en realidad que es cómo saco yo la potencia, exactamente. Para saber que esto es 6, tengo que saber dividir, tengo que encontrar un número que multiplicado por sí mismo de 36, ¿o no? Sí. No sé. La matemática es más mecánica. Por eso yo, ¿qué tengo que pensar acá? ¿Pero tengo que usar la memoria o no? Tengo que usar la memoria, si tengo que recordar que esto que es, como dijo la potencia, tengo que encontrar un número que multiplicado por 100 mil es el 6. Igual que acá, tengo que recordar que, cuando por ejemplo, pero el 51, tengo que recordar qué dato, qué pasaba en el mundo que está inmerso en la posguerra. En un mundo que está progresando, que está teniendo sus mejores años, porque tiene un Estado que van a motivar el desarrollo social y que además tiene todo ese crecimiento tecnológico que provocaron la guerra también. Entonces, ese crecimiento tecnológico más la acción del Estado va a hacer que la humanidad registre un avance. En ese marco, eso no está en el mundo, la Argentina venía de qué? De, póngale, tengo que recordar otra cosa, de gobiernos conservadores durante la década del 30, durante la 43, y está inmerso en un gobierno que ha surgido de un golpe, pero después una legitimación democrática al cual acceden clases populares a lugares que antes no accedían, que sería el primer peronismo. Ahí está el segundo. Pero todo esto que dijiste vos, ¿es menos que este razonamiento? Creo que es mucho más. Para que me dé es mucho más. Y no es más fácil. No es más fácil encontrar una implicancia en una cosa, en la otra, ¿eh? Pero esa es la discusión que tengo en la sala de profesores. Bueno, los profesores de química y de física terminan con esto. No son de cuarta. Lo difícil es lo nuestro. Yo la reemplacé a Muturria. ¿Sí? Pero estoy en San José por el reemplazo de Muturria. Tengo que acordar a Tato Bones cuando no puedo. yo cuando llegué estaba secretaria. Oh, pero era macanudo. Pero un tono, sí. Un tono, al mirar esos tonos imperativos, te quedé la persona que está. Llegaba, se paraba, se tenía los pasos y se ponía las manos una de cada lado, porque nosotros en las horas limpias les imitábamos a los profes. Se ponía así, decía, usaba la piernita para adelante, cajita, bien chiquita. Como recuerdan, decía, la clase anterior y ahí empezaba, Son cosas Lamentablemente, muchos, el que se sentaba al lado de Marcelo, que le decían que inteligente, capaz que no se lo decía, y capaz que decía, y no, yo tendré que jugar laburito, ¿me entendés? Claro. Sí, después te hacen creer que la mamá te dice, lo que pasa es que uno te das la cabeza, tu hermano es no sé qué y uno se cuadra. Bueno, y yo me buscaré un laburito porque no soy para eso. Eso han hecho un daño muy grande en ese sentido. Porque claro, porque a vos te salía la regla de tres simples. No, a mí no. A ver, lo que te leo, no sé, los tres simples de compuesta. Yo le voy a decir una cosa, para mí, por eso. ¿Es matemática? Yo fui a la escuela comercial, profesor es muy chanta, entonces, como que reconozco eso, ¿eh? Y aparte hago matemáticas financieras. Pero exigían, en la comercial también exigían un montón más en la escuela comercial. Yo los profesores que tuve yo, antes de Lubiano, que no existía el edificio. Yo te voy a decir una cosa. El tío Juan y yo pusimos la piedra fundamental. El edificio. La parte de atrás, ¿no? Teníamos la escuelita vieja, la casa vieja. Sí, la parte de atrás. Evelina de María de Bertola. Bueno. Y con la matemática era. Yo nunca hice derivada. Nosotros tenemos una profesora que 820 90, eran 3 años llenos. Pero a mí me daba matemática a nivel universitario. No, igual la matemática escolar también es re precaria. Porque la matemática, ¿conocés a Isaac Asimov? El tipo dice, 2 más 2 es un número positivo, 2 más 2 es un número par, 2 más 2 es un número mayor que el 3, ¿no? Como diciendo, hay un montón de resultados para 2 más 2. Cambia la maestra y le dice, 2 más 2 es 4. 2 más 2 puede ser millones de cosas. Digo, también la matemática escolar es retrucha. Y después se llueve. No, está bien como corriendo, la escuela va... Pero vos te dicen que esa es la verdad absoluta, además. Cuando en realidad la matemática también está en discusión. No, pasa que crea sentido común. Claro. Sí, no, malo, cuatro, que te joder. No, tiene que Paenza. Ah, bueno, Paenza te muestra otras cosas. Es bárbaro. Yo no me llevo con la matemática. No me llevo. Marido y mis dos hijos son genios con la matemática, así sin la tijera ni nada. Mis tres hijas y yo, matemática. Pero viste que no está la expresión, mi hijo es un genio de la historia. No. Está la expresión, no. Claro. ¿Está qué? No dice, por ejemplo, mi hijo es un genio de la historia. No. Mi hijo de el sentido común está instalado, que el genio. El genio es el que resuelve el problema. La inteligencia está unida a la resolución de problemas. De problemas matemáticos, claro. No de problemas sociales, no de problemas afectivos. Porque conozco mucho matemático que. Que no puede hacer psicoanálisis. Pero usted no está en la de mi familia, yo terminé de psicoanálisis, es un genio. ¿De qué? Pues yo quiero decir, para mí la matemática es sencilla. Para mí, por ejemplo, lo que la baja yo hice esa aclaración de los chantas que da matemática a la escuela comercial. No, yo le digo para mí en general eso, pues si tú ves que esa aclaración. No, yo tenía todos 10 y no acabaré. ¿De acuerdo? Trigonometría. Socatoa. Socatoa, pero era lindo, ¿eh? No me acuerdo nada, me acuerdo si era tangencial. Me gusta usar tangencial. Me gusta usar el término tangencial. A mí lo que era tremendo era una hoja en blanco y escribir. El gran desafío para mí era, bueno, escriban sobre esto. Arrancar una hoja en blanco. Para mí era. Angustiante. ¿Cómo arrancar? ¿Cómo empezar a hacer escribir algo? Eso era, parecía. Y un tipo que vos le decís, y ahora mismo, mi mujer te lo escribió bien. Pero un tipo que, por ejemplo, me acuerdo que andé a aconsejar. Sí, tenemos una resolución. Me acuerdo Fernando Cassetti. Fenomenal, era abogado, ¿no? Era abogado. Sí, no, bueno, dale, por la presencia. Enseguida, vete. Yo tenía que estar como 3 horas para poder empezar a arrancar a decir algo. Y este ya. Sobre lo que él escribía, yo sabía corregir. corregir es más fácil. Corregir es fácil. O sea, vos tenés algo escrito y yo te saco. No, te tenés que poner, Ahora, la idea, eso es lo bueno, la idea, el tipo que tiene una idea, algo que contar. Tipo que se le ocurre, ese para mí es genio. Que tiene una, algo que se le ocurrió una historia, que se le ocurrió una idea y la puede llevar. ¿Sá? Después puede escribirla mal, bien, pero tiene una idea. Ve algo, ve la realidad y sobre lo que ve se le ocurre algo. Ese es fenomenal. Está claro. Porque ve y pone y crea al memorioso Fune. A Fune memorioso. Es un genio. García Márquez, que mira la realidad y se le ocurre decir que, frente al pelotón de fusilamiento, coronel Agustín Buendía recordaría el día que su padre llamó a conocer el hielo. Y contarle, eso es. Es el genio. No sé si se trata. Porque cada uno tiene la suya. Para mí, ese tipo tuvo un papel, vio la realidad, pudo crear personajes como eso. Es, por eso uno. No tenía que ser pozo de letra, pero. No había. Pero esta es la. ¿Cómo? A ver. El otro día pasaban cita de película, ¿no? Fue esa escena de película. Cuando Jenny, ¿vino por el año? Sí. Le tira piedra a la casa. Voy a ayudar. Me emociona mucho. Va con Forer ahí. Ya son grandes. Le tira la piedra a la casa. Donde la habían violado cuando era chico, ellos le tiran los zapatos, le tiran, tiene más. Y Forer con su cabecita hueca ahí atrás. A veces creo que no hay suficientes piedras. El que pensó eso es un genio. Y no hay piedra para tirarle a esa casa donde hay. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, sí. Esa, ella es Jenny, la novia, la rubia Flores, había sido abusada por el padre. Entonces, de grande, aunque no está la casa ahí de la dice, ¿cómo fuiste capaz? Le tira piedra, tira piedra, tira piedra. Y dice que se cae de tirar la piedra y dice, no hay suficiente. Y no, aún recuerdo ese tipo, no hay suficiente piedra. Ese tipo que pudo contar esa escena en 10 segundos, en la cabeza, esa es la que a mí me causa admiración. Que tiene que ver más con el hecho artístico, no con el hecho científico. ¿Y cuántos pibes que iban a la escuela capaz que tenían algo en la cabeza y la maestra le dijo, si no sabes economía, te aplazo? Bueno, ¿no viste Casa de Fuego? Casa de Fuego, ¿la tenés? La de la historia del doctor Massa. Ah, la de Coso, la de. ¿Casa de Fuego se llama? La de. Bueno, a mí me gusta la escena esa que se agarra a trompar con el cura en el campanario. Sí. Pero es genial, porque vos, ¿cómo hace para mostrar eso? Y el tipo la muestra, o sea, viene el doctor Massa y el Chagra Massa. Massa. Entonces viene con todas las pruebas y le dice... Muy cura. Parecido a Miranda Solar. Sí. Sí. Yo vi la foto del doctor Massa, es feísimo, ¿viste? ¿No? Entonces va y le lleva las pruebas del cura. Y el cura le dice, no, sus pruebas no me sirven, porque usted habla de ciencia y yo hablo de fe. Y hay una frase que dice, usted habla de ciencia, yo hablo de fe, nos disputamos el mismo rebaño, dice. El hombre, el ser humano, ¿eh? Una frase impresionante, porque toda la discusión de la Edad Media, de la razón y la fe está ahí en esa frasecita. Es ese tipo que en Miguel Sola lo muestra como un cabrón, el doctor Massa, lo desafía a pelear el cura. Y el cura primero que no, qué sé yo, después lo acusa de miedoso y dice, yo fui campeón de box, dice el cura. Entonces, pero es buenísimo porque te muestra la cámara cómo van subiendo la escalerita interna del campanario. Cómo se saca, el cura se saca la sotana, la pone toda acomodadita ahí y todo. Y después la cámara se aleja y se ve, se escuchan los ruidos del piso de madera y cada tanto se golpean entre ellos y golpean la campana. Entonces se escucha la campana y los forcejeos. Es buenísimo. ¿Cómo contar esta historia? Esto durará 20 segundos. No sé si es la misma. Sí, eso. Lo que pasa es que, a ver, hay gente también... Es genial esa historia. Hay gente que... tiene la agudeza, por lo más claro, de ver eso, está claro. Hay una mirada, por ejemplo, yo miro ingenuamente, de arranque, por ahí me puedo emocionar. ¿No? Y el tipo que está mirando, gente que me mata, ¿no? Gente que me mata. Me acuerdo que ahí, no estaba preparado, vimos una película en la universidad, pasó, ¿no? para nosotros. Las peliculistas, siempre son bueno, ¿qué les parece? No, pero no vieron, no, ¡pah! Vio más cosas de esa película, amigo mío. ¡Ah, mentira! ¡Cosa que vio ese hombre! Dejate claro, pero no te dejas, hay una mirada más alerta por ahí. Marcelo ha tenido en su historia la lucha de los curas, la de capaz que en Chile o la familia de la ciencia y lo viste. ¿Me entendés? Literalmente a la película, por ahí que hayas alguna escena más allá. Pero y lo mismo que al apreciar un libro, y esas cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si uno contextualiza, disfruta más. Ayer estábamos hablando de critica más. Y no sé por qué sale Crónica de, viste, una muerte anunciada. Y me dice, ay, qué libro, mamá, este. Y yo, a mí no me gustó. Hace años que lo he hecho. No te olvides para adelante. Hasta ahí tampoco. ¿Cómo no te lo entiendes? Eso se le queda a mis hijas. Pero lo viste, qué filme. Bueno, pero a mí me gustó todo el sangre, así lo todo. A mí también. Yo miro todas las escenas de las fantasías, todas en mi casa. Tienes que ver La Ley y el Orden, está buenísimo. La veo. Ah, yo. A mí me gustaba todo. La de 32, yo. V. Palo y palo, vos se ven todos, todos, lluvia, uno tras el otro, La Ley y el Orden. Sí, ¿sabes? Ya está. Bien. Bueno, la Ley y el Orden. Cuando va después, cuando va al juicio. Sí. Pero a mis hijas me decían esto, bueno, yo hace muchos años que lo leí también, ¿viste? Que la empiezan a releer. Que además es como malo. Tiene que, tiene que... Lo que pasa es que tengo un tiempo que la memoria se me... No, ahí bueno, eso está interesante que lo que dice García Márquez. Está interesante lo que dice García Márquez, que qué hacía él con los libros policiales. Iba a la última página y leía quién iba a ser culpable. No, no, pero él decía que contaba, ¿qué hacía él? Con un libro de Agatha Christie, del Poirot. Ahora lo de Agatha Christie, sí, porque Agatha Christie empieza una relación. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacía él? De la última página sabía quién era el asesino. Entonces, ¿qué hacía él? Lo cuento en la primera página, no me van a cagar. Entonces, lo que dice él, en la primera página cuento quién fue. Bueno, pero por eso fue cultural. Entonces, bueno, vale, como para. Toda esa cantidad de coincidencias. Basta de García Márquez. A ver, no sé si la, en este caso, no sé si la historia es tan importante como lo que el tipo va contando del pueblo, con la descripción maravillosa que hace de la sociedad. Sí. No sé si es tan importante eso. Yo me acuerdo de algunas frases, de algunas cosas que. Me acuerdo poco, la verdad. En el caso, yo por ejemplo, una cosa, joder, yo no sé si Borges mismo es tan importante lo que cuenta como cómo lo cuenta también. Sí, como el juego de la palabra, el manejo del juego, ¿no? Manejo del idioma que tiene que. Emma, por cómo lo cuenta. No lo sé, pero no he leído casi de Borges. Sí, claro, cosas cortitas. Pero ¿cómo te va a gustar algo que te dan en la escuela? Si la escuela es... A ver, ¿qué dice Serrat? Vamos a usar la memoria para que nos sirva. ¿Qué dice Serrat en una maravillosa canción? ¿Cómo es feliz uno? Cuando sale de la escuela. Como un niño cuando sale de la escuela. No hay nada en la escuela. La cárcel, ¿está claro? Sí, bueno, pero la mayoría de las cosas. Entonces, imposible que lo que tiene que de gusto, uy, si tengo que dar examen de este, me toma, de la... pero a mí no me gusta nunca. Nunca le dan lectura y cuando le dan lectura le dan Ulises. A mi nieto le dieron de Crimen y Castigo. Es bárbaro. Tiene casi 19 años. Sacó el manual de la primaria, nunca leyó, me dice, abuela, mirá lo que estoy leyendo. Ay, pero es lindo. No, es majestuoso. El otro Calderón de la Barca y un romance en New Seed. No puede empezar por algo más light, cosas que le vayan tomando. Yo me acuerdo, me copié un trabajo de algún latinoamericano del Día de la Nación. Tenemos un trabajo de algún latinoamericano, que sepa que algún latinoamericano era García Márquez, Vargas Llosa, Ballero, de todo eso era. Había salido una Artura Nación. ¿Quién se hablaba de algún latinoamericano? Copiamos un plagio, un plagio involuntario. Voluntario lo puso, la había leído. Creo que era una puta fruta desaprobada que hacía en la escuela. Lo había leído. Y encima, como boludo, no nos dimos cuenta, andaban en contra. Claro, la profesora era admiradora de todo ello y el artículo andaba en contra. En esa época no había internet, digamos, ¿no? Quiero decir, la profe de mala suerte justo le hizo ese artículo. Porque seguramente debe haber sido discutido, pues yo me parece un tarado. Si en los ambientes literarios, mira lo que es hijo de puta, seguro que es el que ha sido famoso. Un tarado, pues. Ni siquiera si se lo vivía en cualquier época, me dijeron, no, seguro que te van a descubrir. Qué buena, volviendo a la anécdota, qué buena la anécdota se contaste el otro día, la de que te llamó el director porque le habían sonado la zapatilla a uno. Y era real. Sí. Y pasó en serio. Mira que le habíamos preguntado. Pero usted le dijo que... Qué buena esa anécdota. Templando estaba Lucas. La paliza, y le habían pegado. El tipo le va a pasar mal, además. Pero seguro usted que es que algo nos tiene acá, qué sé yo. Cabeza hueca. Cabeza hueca yo. Rubén Camacho no. Rubén tipo serio. De chico nomás, ya era serio. Serio, que se hacía las cosas bien. Esa persona que hacía las cosas bien, no chanteaba. Nunca fue a la escuela a Poncho. No sabe lo que era Poncho. No. Sin estudiar. Haber ido a una prueba así. A Poncho era así. Siempre iba estudiando. Siempre fue estudiando. Siempre fue. Y me acuerdo que subía al colectivo yo y estaba Rubén con dos otras chicas más repasando. ¿Qué repasa? No, a ver, yo ya me daba a tirarme por la ventanilla, ¿viste? ¿Qué repasa? ¿Quién toma hoy? ¿Viste? No, capaz que toma la. Yo repasaba lo que yo no había visto. Ay, Dios. Porque se estaba conmigo. Ya lo tenía la solución. Sí. Y después yo iba a estudiar a la casa de él a la tarde y Rubén leía y yo no quedaba así. Y esa tarde, tengo un recuerdo de él. Solo que me lo digo. Después escuchamos hace rato, ¿no? Todas las cosas se llenen. Y me acuerdo la cara de él. Yo le llevé uno de cerrar. Yo claro, en los play, ¿no? Y Rubén que escuchamos y dice. Si cuando sale una flor de la flor, la flor se le olvida la flor. Qué grande. Pero me acuerdo esto de él. Qué grande. Pues ahora no entiende, y cuando sale una flor, no se escucha la vida. ¡Qué grande! Y se ponía dos, porque realmente es maravilloso. Bueno. Este tema me ayudó cuando mi hija tuvo su primer novio. ¿Cómo era la frase? ¿Cómo era la frase? Mi mamá cuando se lo tuvo. ¿Cómo era la frase? La de la flor, sí la de vuelta. Si cuando sale una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Ponga tu vestido bien, que de nuevo. Se termina. Ah, bueno. Yo te planté una, ¿la escuchaste? No, muy arcaica en su sonido, hay una característica muy española en su canto. A ver, tú me digas una cosa así, que no, a mí tampoco me gusta mucho. Es la utopía, lo que es la utopía, la necesidad de la utopía en la humanidad. No, a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Bueno, yo no sé, espero que le haya servido. No, no sé, no tengo mucho más que decir. Cualquier cosa díganme. Nosotros tenemos el tiempo. Te mandamos que. ¿De qué? Nada. Sí, yo te doy mi mail, me mandan alguna duda. No, estamos bien. Total, pero de que no nos va a pasar a ninguno. ¿Qué te gana, no? ¿No es cierto? ¿Qué? Yo quiero ver mismo que revela que soy un analfabeto. ¿Eh? Hola, sí. Analfabeto. ¿Cómo estás? ¿Cómo acá? ¿Sí? No va a cantar. Gmail.com y el otro es el de K. ¿La K por qué? Por mí. No. Tengo problemas con gente que se crea MTE. No, no, no. Agradecido porque no me. Arroba. No sabía que iba a lanzar. CLR. ¿CLR? Sí. Tengo solo dos. Este porque tengo el cable. Claro, pues yo también tengo que darle, pero no quiero ver. ¿Cómo? Y sí. Vino en el cable y lo instalaron. Está ahí. Anda. Está bien. Andó y quedó. Después, ¿cómo son las flechillas? ¿Saben ustedes o no? Sí, tenemos. ¿Cuándo es la carta de la alfombra? ¿Qué? ¿Cuándo tiene carta? No, la otra semana. El final de mayo. ¿La otra semana? ¿Toda la semana o hasta el viernes? Ajá. ¿Y el segundo? 10. Claro, no, el 10 es feriado. No, no, no. El sábado 10. No, es feriado el 8 y el 9. Eso, si está, hacen sanguche, el 9 no van a hacer sanguche, el 10. Claro, ah, claro, es decir, que hay una error. No, para, si no se van a dar cuenta, porque van a ser ridículos. No entiendo. ¿Y por qué? Sandwich. Sandwich. El 8 de diciembre, claro. Nena, una que. No adelante. No adelante, eran tres. Yo estoy de tres. Bárbaro, es una puta. No era el indio. Bárbaro. ¿Y pero eso es una puta? No, y por verano nomás. No, por nada. Sí, por acá. Sí, por acá. Claro, líder. Che, ¿cuándo hay que anotarse? Estuve o no estuve. Sí, sí, un palito ahí. Yo me voy a decir que no me ve. Yo no pensé que no había problema ni me decirlo. Estaba con conflicto. No, pero vos no podés. No, yo estoy. Vos no podés, pues ya. Ya tengo la palabra prohibida. ¿Qué tal? Sí, la semana que viene que anotarse, ¿hasta qué fecha? Esta, la semana que viene no. Yo me pierdo. Yo seguro que dice allá. No, pues yo no me voy a descolgar y se me olvida que anotarse. En finales, la anilla de calificación da 21 de noviembre. Está ahí. Pero. Yo no sé si. Hay que venir un día para anotarse, un barrón. ¿Dónde está la plataforma de la fecha de materia? Sí, no, sí, ¿dónde está? Pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Si viene al campamento de fútbol, acá en el área de fútbol. antes de llegar a la universidad. El tren no lo veo, ¿vale? Con el tren. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, gestión que la primera elección podría dar de morada. Sí, sí, sí. Y tiene que ver, cuando regalas el libro es un libro muy completo, como una base Porque eso estaba orientado a la matemática, yo lo busqué, está en matemática. Claro. Pero te dije en el sistema, no sé si va a matemática. No, creo que en el sistema no tiene que haber tratado esto. ¿Qué es con esta mujer que ya hablaba de que el sistema de esto? Sí, es que no sé qué cosa. Ese libro es un intento de ¿sabes que te dijiste? Me bajó la... Para. Bueno, en esta de prisa se quedó en el explico, con este tema de... Por ejemplo, vos tenías primero un numerito de la de Málaga, y esa yo no sé de dónde. Ah, era una pregunta. No, pero después. Y después. ¿Viera? ¿Vos el archivo de Viera le ponías? Eso es lo que dio cosa, lo que dio. O las tres primeras letras, o la B, y me dijo que lo buscara esa tabla. Sí, está bien, eso sí lo entiendo, pero yo lo tenía en la B, no tengo la tabla. Esa es la pregunta que es, pero igual son los libros, yo les reitero por. Ah, está, no pidió, ¿y qué pidió? ¿La explicación más de uno? Sí, sí, y lista de encabezamiento. Y me dice encantamiento como es. Sí. Ah, esa es la materia. Me dice encantamiento como la palabra. Se como palabra. Es lo que estábamos buscando en el lab, que vos me mandaste, que decía que estaría pensando. Yo la abrí y no sé cómo buscar. No sé usar. Y tenés, ahora que espera, aguantame 2 segundos. Sí. Yo, porque ella me mostró también la Sirge, algo así que son. Sí. Sí. Sí. ¿Te acordaste que tenía dos crucecitas que usan? Claro, sí. ¿Sabes qué me falta? Y vos no le dijiste que tiene una cruceta, no. Que me quedo con el miedo. Eso sí me acuerdo, pero no, nunca lo viste, nunca lo hice. Pero aguantamos casi que lo buscara bien. Yo Gracias. ¿Listo, Dolphin? Creo que tu máquina tiene una gracia, ¿eh? Sí, a mí sí me gusta.